cnqradio.com con notas exclusivas. Este lunes se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Uh-huh. Y bueno, y como Corrientes fue una de las provincias que comenzó a conmemorar este día de una forma significativa, lo veníamos haciendo mediante un festival, y bueno, este año cambiamos la temática y hacemos una marcha aeróbica en Costanera Sur y La Valle, en el mismo lugar de encuentro de todos los años. Uh-huh. En el Monumento al Donante. Y bueno, y la idea es, aparte de divertirnos a través de una temática saludable, poder conmemorar ese día, brindar un poco de concientización al respecto y tener en cuenta los donantes de Corrientes que se han... Ahora, la gente, aparte de ir ahí, puede llevar juguetes, pañales, ¿qué más puede llevar? Sí, bueno, en realidad eso no es determinante. Los pueden y los que no quiero que dejen de ir porque no puedan colaborar. Es una opción los que quieran colaborar con juguetes o con pañales para que sean donados al Hospital Pediátrico, al sector de oncohematología. Y bueno, los que puedan, los esperamos con estas donaciones. Y los que no, también los esperamos. Claro, no hace falta que lleven algo. Uh-huh. Por eso lo explicaba. La idea es que el que pueda, claro, que tenga a mano y demás. Viste, mucha gente que tenía hijos chicos y después que les crecen, le quedan los juguetes también. Si están en buen estado, que puedan acercarlos. O pañales, bien se sabe que por ahí puede ser... muy útil, ¿no? Sobre todo que se usan tanto. Clarisa, te quiero hacer unas preguntas. Hola, Adriana, hola. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Clary, ¿todo bien? El otro día estaba leyendo, saliste, ¿no?, en los medios por este tema de la donación de médula ósea. Quería que nos cuentes un poco cómo está la situación acá en Corrientes con el tema de los donantes voluntarios. Bueno, en realidad, el medio... A ver si estoy haciendo memoria. Sí, bueno, se habló sobre la cantidad de donantes correntinos que hay en el país, que asciende más o menos a 140 y algo, pero acá en Corrientes, o sea, donantes que se registraron en Corrientes, somos 50 y algo. Es poquito, digamos. Muy poquitos, o sea, digamos, somos una de las últimas provincias en cantidad de donantes de médula ósea, pero si lo miramos desde hace 2 o 3 años atrás, cuando todavía no existía continuos hasta la médula, es un paso... muy grande, o sea, es un avance porcentualmente grande. No obstante, para el, entre comillas, el millón de correntinos que somos, 57 donantes no es nada, digamos. Sin duda tenemos que seguir trabajando en la concientización y apelar a que la población también abra un poco las cabezas, los corazones, y que se anime a registrarse como donante. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.